Bueno, bueno, buenas noches, ¿cómo van a venir aquí resolviendo problemas técnicos? Ciclas 381, ya nos vamos, ciclas, tirando buena onda, no contamina ni otra gasolina. La cicla 380, mucha gente que nos acercó haciendo los comentarios de que mucho pelado haciendo pique, de que bueno. Nos cuidamos entre todos, a los que les gusta hacer los piques. Esperemos pues que lo hagan adelante sin poner en peligro al que tiene al lado, atrás, en el frente. Así que las personas que están haciendo muchos piques, muchas maniobras peligrosas, presente, que se hagan cargo. Ay, ay, ay, ya. Entre todos nos regulamos, le vamos a decir a los piques, aléjate de mí. Queremos relajar, disfrutar, una bullita, cicla, que nos vamos. Cicla 381, ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos saliendo, cicla, vamos, vamos. Primera cicla. Bueno. Thank you. Buenas noches, vecina, ¿cómo me les va? ¡Buenas! ¡Eso! Con estos calores que están haciendo, apenas es para refrescar. ¡Ey, los de los piques! ¡Los de los piques! ¡Organizan un evento, por favor, ustedes! ¡Salgan a hacer piques a otro lado! ¡Hacen caer a alguien y entonces quién responde! A los que les gusta hacer piques, vayan a los piques adelante. Bueno, ya casi. What?